Buenos días, compartimos el reporte número 191 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la situación actual por la pandemia del nuevo coronavirus, las recomendaciones, las medidas implementadas. 1.393 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. El 95% de los casos confirmados en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,4% en el Chaco. 10 provincias no han notificado casos en las últimas 24 horas. 35.522 los casos confirmados a nivel total por pandemia coronavirus en la República Argentina hasta la actualidad. 78,3 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 50,5% afectando a varones, 49,5% afectando a mujeres. 36 años de edad, la mediana de los casos afectados por coronavirus. El 35% de las personas afectadas con cobertura estatal exclusiva por parte del Estado en el campo de la salud, el resto con cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. Del total de trabajadores, de personas afectadas, 8,5% son trabajadores de la salud. 929 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad es del 2,6% sobre el total de casos confirmados y tenemos una tasa de mortalidad por coronavirus de 20,1 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. Predominan varones en un 57,8%, un 42,2% son mujeres y la edad mediana de afectación de los fallecimientos es de 74 años. Con respecto a la fuente de transmisión, tenemos en un 2,9% una relación con un viaje al exterior. Un 38,8% lo que tenemos es un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 40,6% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la estamos observando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en el departamento de San Fernando, en la capital de Córdoba, como provincia, en General Roca, Bariloche y Chipoleti, en Río Negro, y en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus hasta la fecha en nuestro país. Sin casos se mantiene Catamarca. Y más de 14 días desde el último caso tenemos a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bajo cuidados intensivos en las terapias de nuestros establecimientos de salud públicos y privados, según información jurisdiccional, tenemos 353 personas. Bueno es que se han recuperado ya 10.721 personas, representando un 30% del total de los casos confirmados hasta la fecha. Y se han descartado 176.436 casos, en un 99,5% por laboratorio negativo, el 0,5% por no cumplir el criterio epidemiológico de definición de caso sospechoso. Con respecto a lo laboratorial, la cantidad de test totales realizados son 257.092. 6.477 de estos test realizados en las últimas 24 horas. Y ascendemos a una cifra de 5.665 test por millón de habitantes en el país en la red de 338 laboratorios, de los cuales 128 ya han procesado más de 10 muestras en su capacidad de atención. El porcentaje promedio acumulado de positividad de los test realizados en la República Argentina es de 16,8%. Vivimos en un contexto global esta pandemia y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 8.061.550 casos han sido reportados según la Organización Mundial de la Salud, 119.759 en las últimas 24 horas. Los fallecidos a nivel mundial ascienden a 440.290 y la tasa de letalidad mundial es del 5,5% de los casos confirmados. América, nuestro continente, posee 3.899.859 casos. Estados Unidos conglomera 53,8% de los casos. El segundo país en cantidad de casos es Brasil, con el 22,8% de estos casos. Y Argentina representa el 0,8% total en los casos de nuestro continente americano. 353 las personas internadas en unidades de terapia intensiva, 30% de las personas confirmadas por coronavirus, más de 10.700 se han recuperado y superamos los 5.600 test por millón de habitantes. De los 1.393 casos que se confirmaron en el día de ayer, 95% siguen siendo del área metropolitana de Buenos Aires y ese porcentaje de positividad promedio de 16.8 desde que se inicia la epidemia, la pandemia, en el día de ayer fue de 31.2 a expensas del área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 44.2%, Provincia de Buenos Aires, 35.3% y el resto del país, 10%. Este porcentaje de positividad se da en el marco de búsquedas activas, de contactos estrechos, de casos confirmados, grupo que tiene una posibilidad importante de infección y el objetivo de esa detección precoz es su cuidado y su aislamiento para poder minimizar la transmisión. No tenemos nuevas zonas de transmisión comunitaria. En el día de ayer se sumó la ciudad de General Roca. En el día de hoy no hemos tenido nuevas zonas de transmisión comunitaria. Seguimos viendo la distribución geográfica que vimos cuando se generó esta nueva normativa de aislamiento social preventivo obligatorio en las áreas de transmisión comunitaria y distanciamiento social preventivo y obligatorio en las áreas que tienen una situación más favorable, que tienen una reapertura programada, que tienen una reapertura progresiva, con estas recomendaciones de mantener esos 2 metros, de usar el tapaboca, del lavado de manos, el airear ambientes, el limpiar superficies y objetos que usamos frecuentemente, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo y esa recomendación en todo el país de, en el caso de presentar síntomas compatibles con coronavirus, consulta inmediata, precoz y evitar el contacto con otras personas. En las áreas donde rige la normativa de distanciamiento social preventivo obligatorio y donde se han autorizado algunas actividades sociales y encuentros, se está revisando fuertemente cada uno de los protocolos y volvemos a recomendar la importancia de cumplir con las recomendaciones para poder sostener esta autorización progresiva de diferentes actividades. En las áreas donde hay aislamiento social preventivo y obligatorio, también se está revisando fuertemente todos los protocolos en relación a lo que es el transporte público y las actividades recreativas para poder optimizar su cumplimiento, minimizar el riesgo y minimizar la transmisión viral. En ese sentido, en el día de ayer, la directora de Epidemiología comentó la importancia del rol individual y repasamos cada una de las definiciones en relación a lo que es un caso confirmado y un contacto estrecho, el riesgo que tienen los contactos estrechos de desarrollar síntomas por haber estado justamente en contacto con un caso confirmado y la importancia del aislamiento preventivo, la importancia de monitorear los síntomas y la importancia de cumplir con las recomendaciones. En el día de hoy vamos a compartir también el trabajo que se está realizando en el Ministerio de Salud de Nación desde la Secretaría de Equidad para generar un sistema oportuno y transparente de monitoreo de las camas disponibles en el sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos y todas. En esta oportunidad le queríamos transmitir que estamos poniendo en funcionamiento un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas. Este sistema nos va a permitir conocer o tener un mapa en general de todo el país de la situación de estado, de disponibilidad de camas por jurisdicción y por departamento. En este sentido, es un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud Provinciales, las provincias, los establecimientos de salud y los profesionales y personal de la salud, que en definitiva son los que generan la información y reportan de manera genérica al Sistema Nacional de Reporte de Camas. En este sentido, venimos trabajando en la implementación con cada una de las jurisdicciones provinciales, venimos trabajando en aplicar o que el sistema sea de manera amigable el reporte, lo vamos a poder reportar a través de un formulario web o vamos a poder reportar por las vías habituales de comunicación tipo WhatsApp, de manera tal de que la experiencia del usuario para reportar sea lo más amigable posible y no genere algún tipo de carga extra en el reporte, carga extra de trabajo o carga extra de tiempo para poder llevar ese dato a nivel nacional. Vamos a poner a disposición un tablero de control, de monitoreo, que va a permitir de manera muy intuitiva y de manera gráfica saber el nivel de saturación de las camas en todo momento. Y el reporte va a ser casi en tiempo real, cada aproximadamente 12 horas es cuando tienen que hacer ese reporte de estado de situación de ocupación de las camas. En estos 3 meses de pandemia hemos incrementado las camas en 3.000. Esto nos lleva a un total de 11.500 camas aproximadamente y ese incremento fue del 35%. En este sentido, el nivel de ocupación de las camas es de aproximadamente el 45%, lo que nos deja un total de 6.500 camas disponibles para la atención de la población ante eventuales requerimientos al sistema de salud. En síntesis, estamos trabajando muy fuerte en la implementación de este sistema que no tiene antecedentes a nivel nacional. Se necesita mucha articulación, se necesita mucha integración para poder llevar adelante esta implementación y con el apoyo del Ministerio de Salud de las provincias, con el Ministerio de Salud de la Nación, estamos llegando a reportes óptimos que en definitiva van a llevar a la toma de decisiones, a la integración de los sistemas y a llevar mejor calidad de atención a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. La construcción de la información en un país federal es un desafío enorme. Esta construcción, este sistema de monitoreo de camas, fundamentalmente de terapia intensiva, se inició desde el primer día de la pandemia y el resultado de este trabajo conjunto, articulado entre el municipio, las provincias y la nación, es que ya se cuente con la información después de este camino para poder trabajar en la mesa de discusión y la toma de decisiones, así como jerarquizamos el rol de cada área, de cada nivel de municipio, jurisdicción y nación del trabajo conjunto para poder relevar la información, como el doctor Costa todas las mañanas reconoce al equipo de salud que carga en el SNBS los resultados de laboratorio y cada uno de los casos y su evolución son fundamentales como este nuevo sistema de monitoreo para poder tomar decisiones basadas en la situación en tiempo lo más real posible. Muchas gracias.